¿Cómo están todos? ¿Bien? Muchas gracias por estar. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mario Luis y soy de San Genaro, Santa Fe, pero hace un tiempo largo que soy un vecino de todos ustedes. Palmas arriba. Algo de lo nuevo, para que lo vayan conociendo. Dos historias muy bonitas comienzan de esta manera. Te paso pensando que me he equivocado al quererte perfecta. Enseñarte que estés tan bonita, con mirada ardiente y siempre dispuesta. Entre amantes y enamorados, para todos los románticos, esto es algo nuevo y dice: no te sientas vacía y tan sola, no digas que fue un amor inventado. Aunque sé que te hice sufrir, te necesito aquí a mi lado. Y por voltear como siempre a mi manera, sin darme cuenta que te estaba descuidando. Si regresas tomará las decisiones, sé que soy un caprichoso, a veces mal hablado. Ahora ya no puedo y no quiero deshacerme de ti. Hoy de pronto eres mi reina, solo brillaré por las noches, desespero, y sé que no podré deshacerme de ti. Vuelve pronto a tu castillo, aquí está tu rey, ven con todas tus locuras.